19. Vamos a recibir ahora de Canelones, nos vamos al departamento de Maldonado, San Carlos, para recibir a Pablo Acosta de la departamental del 26 de marzo de ese departamento. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, compañero. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, antes de arrancar, le pido disculpas a la teleaudiencia por esa imagen que calculo. Me amenazaron con que iban a poner en pantalla. No, son los rostros de los protagonistas de la militancia del 26 en todo el país, que con todo derecho y legitimidad tienen la... Sí, pero muy poco placer. Para los que ven, sobre la todo. La posibilidad. No, todo broma, todo. Pablo, bueno, en las horas previas a arrancar para el plenario, que siempre es una instancia muy linda porque es también, primero que nada, de oportunidad de encuentro, ¿no?, de esa militancia de distintos puntos del país, y cada plenario tiene su componente específico, ¿no?, de en qué momento se hace, en qué contexto. Este, ayer lo hablábamos con Gonzalo Martínez, en el cierre del año en que el Frente Amplio volvió al gobierno. Las valoraciones políticas generales también las hemos venido conversando, ¿no?, con otros integrantes, pero en estos contactos, en el día previo, también nos interesa conocer el trabajo, el balance que hacen de la realidad del departamento, del gobierno departamental también, cuyas decisiones, bueno, afectan la vida de la gente en cada departamento, y del trabajo del 26, ¿no?, en ese lugar. Sí, yo escuchaba al compañero Lacosta ahora que hacía un informe excelente sobre la situación objetiva que se está viviendo ahí en el departamento, y no difiere mucho de lo que se pasa aquí, ¿no? Aunque tiene sus matices. En los conflictos que están teniendo ahí en Montevideo, en Canelones, ADEON, por ejemplo, aquí, ADEON fueron los primeros en firmar un acuerdo con la intendencia, con la nueva intendencia, uh-huh. Inmediatamente llegaron a un acuerdo, creo que estaban entrando y por una puerta y salían, antes que se recostara la puerta, salían por la misma, ya habían firmado. Hay un excelente trabajo en comunión de los dirigentes del Partido Comunista que están en ADEOM con la mano derecha de Antía, que es Abella. Hay una capacidad de conciliación excelente, la verdad que es admirable. No se explica muy bien cómo, no se explica muy bien tampoco cómo el Frente Amplio, con sus ediles, vota por unanimidad todas las excepciones propuestas por el Partido Nacional para la construcción, que aquí ese es un punto muy complicado, muy delicado, ¿no? Generalmente la oposición hacía de oposición, pero ahora está haciendo de furgón de cola. La construcción aquí tiene un estallido importantísimo, hay muchísimo trabajo, hay poca prensa, pero mucho trabajo hay. Yo trabajo personalmente en una rama de la construcción, somos un taller muy chiquito en el pueblo y estamos desbordados de trabajo. Por supuesto, aparte del trabajo que yo le doy al patrón, en que él tiene toda la intención que yo le produzca mucha plusvalía, pero bueno, él tiene su tarea conmigo también. Pero ese es el boom de este momento de la construcción, que difiere un poco de la realidad del resto de los departamentos, ¿no? Pero después, claro, de fondo, de modelo, es el mismo. Nos estamos preparando para una buena temporada. A costa de carne y sangre de nuestros hermanos trabajadores argentinos, Punta del Este va a tener una explosión otra vez este verano, pero con los sueldos de invierno, ¿no? Ya aquellos sueldos que se pagaban bien, que valía la pena venir y dormir tirado en un rincón por un mes, aunque sea para llevar unos buenos pesos al departamento cada uno, ya ahora son los primeros 15 días de enero y sueldos de invierno, ya no es lo mismo. Y bueno, esa es la situación en cuanto a lo laboral y más general del departamento, ¿no? Pero la instancia del plenario para nosotros es muy esperada, te tengo que contar. Uh-huh. Las condiciones objetivas no superan, están siempre más allá de nosotros, pero las subjetivas, que son los plenarios, que es la organización, lo que tenemos que construir nosotros para enfrentar esta situación, el plenario para mí es uno de los puntos cumbre, ¿no? Es donde uno carga las pilas, se vuelve a entusiasmar, donde llegas cansado todo el año, todas las actividades que hiciste, que no hiciste, porque eso también pesa, lo que no haces, a veces empezás en el recuento y te revisás, y eso también te pesa psicológicamente, los nuevos desafíos que vamos asumiendo y que se van cumpliendo, y otros que no. El plenario te carga las pilas nuevamente y te larga mucho más entusiasmado y te vuelve a convencer de que el cambio es posible, y en esta organización la historia para adelante, como dice el Tanja, es comprometida y es real. En ese balance del trabajo del año del 26 a nivel de un departamento que tiene distintas realidades, ¿no? Porque una cosa es la costa, Punta del Este, pero ahí está el interior más profundo de Maldonado. Pero ¿cuál sería el balance del trabajo del 26 en este sentido de lo que han desarrollado este año? Bueno, este año para nosotros ha sido bastante, bastante complicado, no ha sido fácil. La orgánica que estábamos manteniendo se nos ha visto un poco deteriorada. Seguimos con nuestras actividades habituales de finanzas, de propaganda, de reuniones de agrupación, pero con ciertas dificultades, ¿no? También estamos contratando el acercamiento de nuevos compañeros que se acercan tímidamente, viendo quiénes somos, qué hacemos, sumándose de a poquito a la feria, sumándose de a poquito a la propaganda. Y bueno, y hemos ido instrumentando algunas estrategias, algunas tácticas que vayan acorde con nuestras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la propaganda, ahí estamos elaborando en la reunión de agrupación, hacemos las dos cosas, se conversa bien, se planifica y se aprovecha a meter alguna pincelada con algún cartel, alguna columnera. Y después queda, cada compañero se lleva dos o tres y va colocando en su barrio. Entonces, así tipo hormiga, vamos tratando de marcar presencia y hacer denuncias, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque aquí está todo muy quieto, ¿no? El compañero puso un cartel en la salida del pueblo, ahí en la ruta 39, que comunica con Maldonado, y hace 3 meses que está puestito el cartel. Así nadie lo tocó, lo ha visto todo el pueblo, pusimos un pasacalle enfrente al local nuestro. Y a los 20 días lo habían bajado. Que en nuestro local está inserto en un barrio, ¿no? Pero eso que está más a la vista, no lo hacen casi por casualidad, ¿no? Que tengan un plan para desaparecerlo. Entonces, lo nuestro es estar en medida de las posibilidades, de ajustar nuestros planes a nuestras reales posibilidades, nuestras reales fuerzas. Porque si esperamos el momento ideal para estar todos, para tener la buena escalera, el buen vehículo, el buen número de compañeros, terminamos no saliendo, terminamos no apareciendo en la calle, y es un momento que no podemos desaparecer, que tenemos que estar. En lo general, nos mantenemos, seguimos dando pelea, pero mucho para mejorar. Uh-huh. Hemos estado participando activamente en la Coordinadora por Palestina, allí, que también es una instancia donde se junta mucha gente de varios sectores, de varias corrientes, y son nuevas experiencias que no son tan fáciles de sobrellevar a veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se va dando la pelea que se puede, y siempre con la intención de mejorar y no desfallecer, ¿no? ¿Se han hecho actividades por Palestina en el departamento? Sí, algunas hemos organizado alguna charla, hemos participado en alguna marcha, para el fin de semana pasado teníamos también una actividad por la lectura de los niños asesinados por el agente sionista, y bueno, se tuvo que suspender por mal tiempo, aquí se puso muy feo, muy poca gente, incluso el lugar donde lo habíamos propuesto estaba en la plaza, la intendencia lo había cedido a organizaciones. Al cierre de cursos de los que dicta la intendencia, que son una cantidad, y tenían toda la plaza ocupada. Nos habíamos trasladado para la peatonal y bueno, allí se desató una lluvia y bueno, tuvimos que desistir de la actividad. La propusieron, esos grupos que también participan, la propusieron para este fin de semana, pero bueno, nosotros nos disculpamos porque teníamos otra cosa igual de importante, que es el plenario, donde claro. Está. Viene un grupo de compañeros, viene del departamento para el plenario. En esta instancia no pudimos concretar el tema del micro, que lo hemos hecho en varias veces, en varias oportunidades. Estamos yendo por nuestros propios medios. Por el momento confirmado realmente, estaría yo solo. Ajá. Pero va a estar la representación del departamento. Los demás compañeros, algunos están de viaje, otros están concretando el tema de trabajos de temporada, porque se está empezando antes también, claro, otra gente de temporada. Claro. Algún compañero nuevo que tiene toda la intención de acercarse, pero tiene que confirmar, tiene que coordinar con la familia, ¿viste? Cuando arrancás a militar, sí, no solamente hay que ajustar cosas, adaptarte, tenés que hacer una adaptación familiar, de no estar, de a veces dedicar tu tiempo a otra cosa. Pero estar vamos a estar. Capaz que no en el número que nos gustaría estar, como hemos estado en otros momentos, pero estaremos. Los compañeros de Piriápolis creo que también iban a hacer el esfuerzo de ir, no me han concretado ciertamente si están yendo, pero presencia del departamento de Maldonado va a tener. Muy bien, muy bien. ¿Les ha pasado, para cerrar, Pablo, que lo hemos hablado con gente de distintos puntos, en el cierre de este año, también el acercamiento de gente que todavía se ha sentido identificada o se sentía ya identificada con el Frente Amplio, que están desconformes, que están decepcionados y que buscan de alguna manera acercarse al 26 para empezar a participar o por lo menos en un principio hacer actividades en conjunto, ese tipo de cosas? Sí, sí, sí, sin duda. Estamos viviendo esa experiencia. Ahora hay una cosa nueva que para mí todavía sigue siendo nuevo, son los estados de WhatsApp, ¿no? Ya cuando gente conocida que tenías el número porque en algún momento juntamos firmas por la ley de riesgo, por la reforma de seguridad social, empiezan a mandarte cosí, bichitos de eso, manitos y cositas de esas, y bueno, está mirando otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y en esta coordinadora por Palestina, básicamente es el progresismo el que está allí. Hay otra corriente más inestable, pero también el progresismo, mucha gente del progresismo está metido allí. Bueno, están muy enojados, muy malos, conversan mucho más con nosotros, coinciden mucho más con nosotros. Incluso acá en Maldonado se estuvieron dando algunas cosas dentro del Frente Amplio que dejó a la gente muy enojada. Uh-huh. Entonces todo eso va sumando y bueno, y nosotros tenemos que hacer nuestro aporte. Cuando ellos están enojados y quieren desahogarse, bueno, tenemos que fumarle el duelo, ¿no? Porque es nuestra obligación también. Claro. Nosotros hemos pasado por eso, más temprano, más tarde hemos pasado por eso. Pero bueno, en la audición que sale mañana, y nosotros la hacemos grabada acá, le decíamos a esto, porque dirigentes no creo que escuchen nuestra audición, pero trabajadores, vecinos, sí sabemos que le escuchan y sí nos hacen saber que nos escuchan. Nosotros le decíamos allí que en un momento podría ser la opción del menos malo este personaje que tenemos de presidente, ¿no? Sí. Pero ya hay un punto que empezás a ser cómplice. Digo, porque hay una cosa que no sepas que iba a hacer todo esto, ¿estás entendiendo? Pero que siga sosteniendo y defendiendo esto que están haciendo, o ya empezás a ser cómplice de todo esto, ¿no? De preocuparte por la salud de los torturadores, por celebrar el triunfo de Milei, por negar lo que está pasando en Gaza. Ya hay que tener mucho coraje, mucho rostro para seguir defendiendo esto, ¿no? Y lo que está haciendo la gente es quedarse callada. Entonces, lo peor que puede pasar es que se vuelvan todos para la casa. Eso es lo peor que nos puede pasar. Exacto. Pero bueno, estamos dando la pelea y estamos tratando de generar el espacio que nos encuentren, que pechen con nosotros, aunque sea, para que tengan la opción. Si quieren irse, se van a ir para su casa. Pero no va a ser porque nosotros no tuvimos o no tuvieron una opción de izquierda. Muy bien. Pablo, muchas gracias por estos minutos, que además te robamos horas del trabajo muchas veces. Te mandamos un abrazo y bueno, mañana en ese encuentro será, como decías vos, esa instancia que rinde mucho para el trabajo que se viene en el 2026. Muchas gracias. Un abrazo y bueno, muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo mañana.